En 1677, cuando Spinoza murió, dejó entre sus papeles una anotación que la Iglesia intentó borrar de la historia, una simple frase que destruía siglos de dogma, una frase que demostraba algo que siempre supiste, pero que nunca te atreviste a cuestionar. María tuvo 7 hijos. Jesús no fue hijo único. Estás a punto de descubrir la verdad más oculta del cristianismo. Y cuando termines de escuchar esto, nunca podrás entrar en una iglesia sin sentir el peso de la mentira. Pero primero, debo contarte algo que te conmoverá. Spinoza no era cristiano. Era judío, un filósofo al que su propia comunidad judía expulsó por sus ideas radicales. Entonces, ¿por qué demonios un judío marginado se preocuparía por probar que María tuvo varios hijos? La respuesta te dejará sin aliento, porque Spinoza descubrió que la Iglesia inventó la virginidad perpetua de María para justificar algo mucho más oscuro, algo que no tiene nada que ver con la fe y todo que ver con el poder. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús, siendo judío, nunca se casó? En la cultura judía del siglo I, un hombre soltero a los 30 años era una aberración. Se le consideraba incompleto, maldito, incluso. Pero, ¿y si te digo que Jesús estaba casado? Que tenía hijos, que María Magdalena no era solo una seguidora, sino su esposa legítima. Spinoza lo sabía y lo probó. Pero comencemos por lo obvio, por lo que está escrito justo delante de tus ojos, en los evangelios que lees todos los domingos. Mateo 13:55. Está ahí, en blanco y negro. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, y sus hermanas no están todas entre nosotros? Hermanos, hermanas, plural. Marcos 6:3 repite la misma lista. Lucas lo confirma. Juan menciona a sus hermanos a varias veces. Pero esto es lo que te enseñaron a creer. Ah, pero hermanos en arameo puede significar primos. Mentira. Spinoza estudió los textos originales. En griego, la palabra es adelfos, hermano biológico, no primo, no pariente lejano, hermano de sangre, hijo de la misma madre. Y si hubiera alguna duda, el evangelista sería específico, como lo fue en otras ocasiones, usando anepsios para primo o sugenes para pariente. No hubo duda, hubo manipulación. ¿Pero por qué la Iglesia necesitaba que María fuera virgen para siempre? ¿Por qué era tan importante que Jesús fuera hijo único? Porque si María tuvo otros hijos, eso significaba que tuvo relaciones sexuales normales con José después del nacimiento de Jesús. Significaba que la familia sagrada era normal, humana, real. Y una familia normal no apoya la narrativa de que el celibato es superior al matrimonio. Comienzas a ver el velo rasgándose, ¿verdad? La virginidad perpetua de María no fue inventada por amor a María. Fue inventada para justificar el celibato obligatorio de los clérigos, para crear una jerarquía donde quien no se casa es más santo, más cercano a Dios, más útil para una institución que necesitaba hombres totalmente devotos a ella, sin familia, sin herederos, sin dividir lealtades. Spinoza se dio cuenta de esto y fue más allá. Empezó a unir las piezas sobre María Magdalena y lo que descubrió te dejará impotente. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece en todos los momentos cruciales, en la crucifixión, en el entierro, en la resurrección, siempre en primera fila, siempre como la primera en ser informada. Extraño para una simple discípula, ¿no crees? Pero en los evangelios apócrifos, aquellos que la Iglesia decidió no incluir en la Biblia, la verdad es explícita. El evangelio de Felipe dice claramente: la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. ¡Ah, compañera! No discípula, compañera. Y hay más. En el Evangelio de María Magdalena, ella es descrita como la discípula que recibió enseñanzas secretas de Jesús, enseñanzas que ni Pedro conocía. Pedro, por cierto, siente celos. Cuestiona por qué Jesús revelaría secretos a una mujer que no les contó a los apóstoles hombres. ¿Sabes por qué? Porque ella era la esposa, la compañera de vida, la persona más cercana. Spinoza conectó los puntos. En la tradición judía, un rabino casado era normal, esperado, y la esposa de un rabino tenía un estatus especial, tenía acceso a enseñanzas íntimas. Todo tenía sentido, excepto que esta verdad destruía toda la estructura de poder que la Iglesia había construido. Porque si Jesús estaba casado, si tenía una vida sexual normal, si María tuvo otros hijos, ¿dónde queda la superioridad del celibato? ¿Dónde queda la justificación para que los clérigos no puedan casarse? ¿Dónde queda el control? Y aquí llegamos al punto en que el velo no solo se rasga, es arrancado por completo. En el siglo IV, cuando el Concilio de Nicea estableció los dogmas oficiales, la Iglesia no estaba preocupada por la verdad teológica, estaba preocupada por el poder político. Constantino había hecho del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero para que esto funcionara, la Iglesia necesitaba ser una institución controlable, predecible, jerárquica. Clérigos casados significaban clérigos con familias. Familias significaban herencias. Herencias significaban propiedades fuera del control de la Iglesia. Clérigos célibes significaban que toda la riqueza permanecía en la institución. La virginidad perpetua de María fue la justificación teológica para una decisión puramente económica. Spinoza lo vio y no pudo quedarse callado. Pero aquí está la parte que te enfurecerá. La evidencia siempre estuvo ahí, en los evangelios que lees, en los textos que la Iglesia preservó. No pudieron borrar todo. Solo lograron enseñarte a no ver. Lograron poner un velo sobre tus ojos. Hasta ahora, porque cuando termines de escuchar esta historia completa, comprenderás algo que cambiará para siempre la forma en que ves el cristianismo. Comprenderás que Jesús no era el hijo único y célibe que te enseñaron. Era un hombre casado, con hermanos, en una familia normal y amorosa. Comprenderás que María no era una virgen perpetua en un pedestal inalcanzable. Era una madre judía común que tuvo al menos 7 hijos. Y comprenderás que María Magdalena no era una prostituta redimida, era la esposa del hombre más importante de la historia. Pero para llegar allí, necesito mostrarte las evidencias que Spinoza encontró, evidencias que van más allá de los evangelios, evidencias arqueológicas, históricas, lingüísticas, evidencias que la Iglesia intentó enterrar durante 2000 años. Y cuando veas estas evidencias, cuando comprendas la magnitud de la manipulación, sentirás una rabia que nunca antes habías sentido, porque te darás cuenta de que te robaron. No, solo la verdad sobre Jesús. Te robaron la posibilidad de tener una fe basada en la realidad, en la humanidad real del Cristo. Te robaron la oportunidad de amar a un Jesús humano, casado, feliz, y te dieron a cambio un ídolo inalcanzable, en un pedestal de soledad. Pero ahora vas a descubrir la verdad, toda la verdad. Pausa el vídeo, respira hondo, siente el peso de lo que acabas de descubrir, comenta una palabra, solo una, que defina lo que está pasando por tu mente ahora. Porque lo que viene a continuación va a conectar todos los puntos de una forma que nunca imaginaste. Y la primera conexión te dejará sin palabras. Spinoza no se detuvo en los evangelios canónicos. Él fue a fondo, a los apócrifos. Y lo que encontró sobre María Magdalena fue una bomba que hizo estallar su visión del mundo. En el Evangelio de María, escrito en el siglo II, María Magdalena no es solo mencionada como esposa, es descrita como la líder espiritual de los discípulos tras la muerte de Jesús. Pedro se acerca a ella pidiendo orientación. Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a todas las demás mujeres. Cuéntanos las palabras suyas que recuerdas, que conoces, y nosotros no. Más que a todas las demás mujeres, no más que a todos los discípulos, más que a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque ella era la mujer, la esposa. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Spinoza descubrió algo en las costumbres judías del siglo I que lo cambió todo. En la tradición judía, cuando un rabino moría, era responsabilidad de la esposa preservar y transmitir sus enseñanzas íntimas, las enseñanzas que él no compartía públicamente, exactamente lo que María Magdalena estaba haciendo. Ella no estaba inventando revelaciones, estaba cumpliendo su papel como viuda de un rabino judío, y hay más. En los evangelios canónicos existe un detalle que pasó desapercibido durante siglos, un detalle que solo tiene sentido si entiendes las costumbres matrimoniales judías. ¿Recuerdas la resurrección? ¿A quién se le apareció Jesús primero? A María Magdalena, sola, en el jardín, antes de los discípulos, antes de Pedro, antes de Juan. En la tradición judía, el marido tenía la obligación de aparecer primero ante su esposa en momentos de gran importancia. Era un deber sagrado. Jesús estaba siguiendo el protocolo matrimonial judío, incluso después de la muerte. Spinoza se dio cuenta de esto y comenzó a buscar más evidencias en los propios evangelios y encontró algo extraordinario en Juan 20:17. Cuando María reconoce a Jesús resucitado, él dice, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre». Pero la palabra griega original no es tocar, es aptú, que significa agarrar, apoderarse, abrazar íntimamente. Jesús le estaba diciendo que no se aferrara a él como una esposa se aferra al marido que regresa de un largo viaje. Era una intimidad conyugal que se estaba regulando, no una prohibición de contacto casual, pero la iglesia lo tradujo como tocar para ocultar la intimidad obvia entre ellos. Y aquí llegamos a un descubrimiento que te hará cuestionar todo lo que has escuchado sobre María Magdalena. En 1896 se descubrió un papiro en Egipto, el Evangelio de María Magdalena completo, y en él había un pasaje que la iglesia nunca quiso que conocieras. Jesús se aparece a María en una visión y le revela secretos sobre la naturaleza del alma. Pedro se enfurece y grita, ¿será que él realmente habló en particular con una mujer y no abiertamente con nosotros? Debemos volvernos y todos escucharla. ¿Será que él la prefirió a nosotros? Leví responde, Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo combatiendo contra la mujer como hacen los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Conoce muy bien. Amó más que a nosotros. El lenguaje es inequívoco. Era conocimiento íntimo. Amor conyugal. ¿Pero quieres saber lo que es aún más impactante? En 1945 se descubrieron los manuscritos de Nag Hammadi. 52 textos cristianos primitivos enterrados en el desierto egipcio, y en ellos María Magdalena aparece en al menos 5 evangelios diferentes, siempre en el mismo papel, siempre como la compañera especial de Jesús. El evangelio de Felipe es explícito. Había 3 que siempre caminaban con el Señor: María, su madre y su hermana, y Magdalena, que era llamada su compañera. Su hermana y su madre y su compañera eran todas llamadas María. 3 Marías. Madre, hermana, compañera, compañera, koinonos, en griego. La palabra usada para socia de negocios, compañera de vida, esposa. Pero lo más impresionante está en lo que viene después. y la compañera del Salvador es María Magdalena. Pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los restantes de los discípulos se ofendieron con esto y expresaron desaprobación. Le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? Besarla en la boca, frecuentemente, delante de los discípulos. No era un beso de paz, era intimidad conyugal pública, era afirmación de estatus matrimonial. Y los discípulos tenían celos, cuestionaban abiertamente, porque sabían que ella tenía acceso a Jesús de una forma que ellos nunca tendrían. Spinoza reunió todas estas evidencias y llegó a una conclusión inevitable. Jesús y María Magdalena estaban casados según las costumbres judías de la época. Pero entonces hizo una pregunta que lo cambió todo. Si esto era tan obvio en los textos primitivos, ¿por qué la Iglesia creó la narrativa de la prostituta arrepentida? La respuesta te hará sentir una rabia que nunca antes sentiste. En 591, el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambió la historia para siempre. Declaró oficialmente que María Magdalena era la prostituta mencionada en Lucas 7, sin base bíblica, sin evidencia histórica, por decreto papal. ¿Por qué? Porque una esposa de Jesús era demasiado peligrosa. Representaba la igualdad entre hombres y mujeres. Representaba que el matrimonio era sagrado. Representaba que las mujeres podían tener autoridad espiritual. Pero una prostituta arrepentida, esa sí era útil. Mostró que las mujeres eran pecadoras por naturaleza, que necesitaban redención a través de la Iglesia, que su lugar era de sumisión y penitencia. Transformar a la esposa en prostituta no fue un error teológico, fue una estrategia política genial. Y funcionó durante 1500 años, hasta que los arqueólogos modernos comenzaron a encontrar evidencias físicas. En 1980 se descubrió una tumba en Tal Piot, un suburbio de Jerusalén, una tumba familiar judía del siglo I. Y en las paredes estaban grabados nombres en arameo y griego. Jesús, hijo de José, María, José, Mateo, Judas, hijo de Jesús, y Mariamne y Mara. Mariamne y Mara. Los dos nombres por los que María Magdalena era conocida en los textos antiguos. Una tumba familiar, con Jesús, sus hermanos y su esposa. Exactamente lo que Spinoza había deducido tres siglos antes, pero aquí está la parte que te dejará aún más indignado. Cuando este descubrimiento se hizo público, la Iglesia no negó la autenticidad de la tumba. No presentó evidencias contrarias. Simplemente dijo que no era relevante para la fe. No era relevante que Jesús tuviera una familia. No era relevante que estuviera casado. No era relevante que la base de 2000 años de celibato clerical fuera una mentira. Spinoza sabía que esto ocurriría. Por eso escribió todo. Por eso preservó las evidencias. Porque sabía que un día alguien tendría el valor de contar la verdad completa. Y ahora usted está escuchando esa verdad. Pero aún falta una pieza en este rompecabezas. Y antes de que revele esta última verdad, dígame en los comentarios. ¿Qué cree que aún no sabemos? ¿Cuál es la pieza que falta? Porque cuando lo descubra, comprenderá por qué esta historia lo cambió todo. La pieza que falta es la más impactante de todas y está escondida en el análisis que Spinoza hizo de los nombres de los hermanos de Jesús. ¿Recuerda la lista? Santiago, José, Simón, Judas y sus hermanas. Spinoza notó algo que ningún teólogo había percibido antes. Esos no eran nombres aleatorios. Eran nombres con un significado político y religioso específico. Santiago es Jacob en hebreo, el nombre del patriarca que se convirtió en Israel. José es el nombre del hijo favorito de Jacob, el que salvó al pueblo en Egipto. Simón es el nombre de uno de los hijos guerreros de Jacob. Judas es el nombre de la tribu real. Estos eran nombres de resistencia, nombres que conectaban a la familia de Jesús directamente con la herencia judía de liberación. José y María no solo estaban creando una familia, estaban creando una dinastía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente peligrosa para la narrativa oficial. Si Jesús tenía hermanos con nombres tan políticamente cargados, eso significa que toda la familia estaba involucrada en el movimiento de resistencia judía contra Roma. No era solo Jesús el revolucionario, era toda la familia. Y si María tuvo 7 hijos, como Spinoza calculó, incluyendo las hermanas mencionadas en plural, eso significa que pasó al menos 15 años embarazada y amamantando. 15 años siendo madre activa, cuidando una casa llena, apoyando a un esposo carpintero, criando futuros líderes religiosos. ¿Dónde queda la Virgen etérea flotando en nubes de incienso que la Iglesia creó? Spinoza percibió que la María real era infinitamente más impresionante que la María inventada. Era una matriarca fuerte, una madre valiente, una mujer que crió una generación de revolucionarios espirituales. Pero esa María real no servía a los propósitos de la Iglesia, porque una mujer fuerte y sexualmente activa no sustenta la narrativa de que las mujeres deben ser sumisas y castas. Una madre de 7 hijos no sustenta la idea de que la maternidad debe ser secundaria a la devoción religiosa. Una matriarca que crió líderes no sustenta la jerarquía masculina absoluta de la Iglesia. Entonces la convirtieron en una virgen perpetua, intangible, inalcanzable, inútil como modelo para mujeres reales. Y hicieron lo mismo con María Magdalena. Transformaron a la esposa y líder espiritual en una prostituta arrepentida. Dos ejemplos femeninos completamente neutralizados. Una virgen imposible y una pecadora redimida. Ninguna de las dos sirviendo como modelo de poder femenino real. Pero Spinoza vio a través de la manipulación y él documentó algo que te dejará con el cabello de punta. En sus escritos privados, calculó que si María tuvo 7 hijos en intervalos normales y si Jesús era el primogénito, entonces cuando Jesús murió a los 33 años, el hijo menor de María tendría alrededor de 15 años, un adolescente que creció escuchando las historias del hermano mayor, que vio la crucifixión, que conocía las enseñanzas íntimas de la familia. Y aquí está la bomba. ¿Y si ese hermano menor fue quien preservó las enseñanzas secretas? ¿Y si fue a través de él que se escribieron los evangelios apócrifos? ¿Y si la verdadera tradición cristiana no vino de los 12 discípulos, sino de la propia familia de Jesús? Eso explicaría por qué los evangelios apócrifos tienen detalles íntimos que los canónicos no tienen. ¿Por qué conocen conversaciones privadas? ¿Por qué saben de relaciones personales? Porque fueron escritos por quien estaba allí, por quien creció en la casa, por quien conocía a Jesús no como Mesías distante, sino como hermano mayor. Spinoza percibió que la Iglesia no solo suprimió la verdad sobre María y María Magdalena, suprimió toda una línea de conocimiento familiar. Y aquí llegamos al punto donde todo se conecta de una forma que va a explotar tu cabeza. Si Jesús estaba casado con María Magdalena, si María tuvo 7 hijos, si toda la familia estaba involucrada en el movimiento religioso, entonces el cristianismo primitivo no era una religión celibataria liderada por hombres solteros, era una religión familiar, liderada por parejas, con mujeres en posiciones de autoridad, con niños creciendo en la fe, con amor conyugal como ejemplo de amor divino. Era exactamente lo opuesto a lo que la Iglesia se convirtió. Y Spinoza entendió que esta fue la mayor tragedia de la historia cristiana. No solo la supresión de la verdad histórica, sino la supresión de un modelo de espiritualidad completamente diferente. Un modelo donde el matrimonio era sagrado, donde la sexualidad era bendita, donde las mujeres eran líderes espirituales, donde las familias eran el centro de la vida religiosa. Imagine cómo sería el mundo si este modelo hubiera prevalecido. Imagine si en lugar de sacerdotes célibes gobernando solos, tuviéramos parejas espirituales liderando comunidades. Imagine si en lugar de negar la sexualidad, el cristianismo la celebrara como expresión del amor divino. Imagine si en lugar de sumisión femenina, tuviéramos una asociación espiritual igual entre hombres y mujeres. Ese era el cristianismo real, el cristianismo de la familia de Jesús, y fue sistemáticamente destruido para crear una institución de poder masculino celibatario. Pero la evidencia sobrevivió en los evangelios que no pudieron quemar completamente, en los papiros que fueron enterrados en el desierto, en las tumbas que fueron redescubiertas y en la mente brillante de un filósofo judío que tuvo la valentía de conectar todos los puntos. Ahora usted sabe la verdad, pero aún no sabe la parte más impactante, porque hay algo que Spinoza descubrió sobre los descendientes de Jesús y María Magdalena, algo que explicaría por qué la Iglesia luchó tan desesperadamente para ocultar esta historia, algo que aún hoy amenaza las bases del poder religioso mundial. Y cuando usted sepa qué es, comprenderá por qué esta no es solo una discusión histórica. Es una bomba de relojería que puede explotar el cristianismo institucional. Prepárese, porque lo que viene ahora cambiará para siempre la forma en que ve no solo el pasado, sino el presente. El descubrimiento que Spinoza hizo sobre los descendientes de Jesús y María Magdalena no estaba en los evangelios, estaba en las matemáticas. Él calculó algo que ningún teólogo se había atrevido a calcular antes. Si Jesús y María Magdalena tuvieron hijos, y si esos hijos sobrevivieron y se casaron, ¿cuántos descendientes directos de Jesús estarían vivos hoy? El número te dejará en shock tras 2000 años de reproducción natural, considerando familias de tamaño medio y tasas normales de supervivencia. Habría entre 50.000 y 100.000 descendientes directos de Jesús esparcidos por el mundo hoy. 50.000 personas portando el ADN del hombre más importante de la historia. Y aquí está la parte que te volará la cabeza. No tienen ni idea de quiénes son, porque la Iglesia no solo escondió la verdad sobre el matrimonio de Jesús, sistemáticamente persiguió y eliminó a cualquiera que reclamara descendencia del linaje sagrado. Durante las cruzadas, familias enteras fueron masacradas solo por susurros de que llevaban la sangre de Cristo. En la Inquisición, genealogías fueron quemadas, registros familiares destruidos, linajes borrados de la historia, no por accidente, por diseño. Porque ¿qué autoridad tendría un papa si la gente supiera que lleva el ADN de Jesús? ¿Qué poder tendría un cardenal? ¿Qué relevancia toda la jerarquía clerical? Si eres descendiente directo de Jesús, ¿por qué necesitarías un intermediario para hablar con Dios? Spinoza percibió que la supresión del linaje de Jesús no fue solo una cuestión teológica, fue la mayor operación de control poblacional de la historia, y funcionó durante 2000 años. Pero ahora, con las pruebas de ADN, con la genealogía genética, con la arqueología moderna, la verdad comienza a filtrarse. En 2010, investigadores de la Universidad de Oxford publicaron un estudio sobre marcadores genéticos de linajes del Oriente Medio del siglo I, y descubrieron algo extraordinario. Existen grupos de ADN específicos que pueden rastrearse hasta familias judías de la región de Galilea, exactamente del período de Jesús. Grupos que se esparcieron por el Mediterráneo, por Europa, llegaron a América. Grupos que siguen exactamente el patrón que esperarías si una familia importante de Galilea del siglo I se hubiera dispersado para escapar de la persecución romana. Los Científicos no se atrevieron a conectar los puntos públicamente, pero los datos están ahí. Y aquí está lo que te dejará sin dormir esta noche. Si tienes antepasados del Mediterráneo, si tu familia viene de Europa, si tienes alguna conexión genética con el Oriente Medio, podrías ser descendiente de Jesús, podrías llevar el ADN del Cristo, y nunca lo sabrás, porque la Iglesia se aseguró de que nunca lo supieras. Pero Spinoza sabía que este día llegaría, por eso documentó todo, por eso preservó las evidencias, porque sabía que cuando la tecnología lo permitiera, la verdad sería revelada. Y ahora entiendes por qué esta historia es una bomba de relojería. Porque cuando millones de personas descubran que son descendientes directos de Jesús, cuando se den cuenta de que fueron engañadas durante 2000 años, cuando comprendan que no necesitan sacerdotes para acceder a su propia divinidad, ¿qué ocurre con la Iglesia? ¿Qué ocurre con una institución construida enteramente sobre la premisa de que la necesitas para conectar con Dios? Cuando descubres que Dios literalmente corre por tus venas, Spinoza vio esta revolución llegar y sonrió. Porque la verdad siempre vence al final. Siempre. Pero ahora necesito contarte la parte más hermosa de esta historia. Cuando aceptas que Jesús estaba casado, que tenía una familia normal, que María fue madre de 7 hijos, que María Magdalena era una poderosa líder espiritual. No pierdes la magia del cristianismo. Ganas algo mucho más poderoso. Ganas un Jesús humano, real, que entiende lo que es amar a una mujer, que sabe lo que es ser hermano, que conoce la responsabilidad de liderar una familia. Un Jesús que no está flotando en una dimensión celestial inalcanzable, sino que vivió las mismas alegrías y desafíos que tú vives. Un Jesús que prueba que puedes ser divino y humano al mismo tiempo, que puedes tener una vida espiritual profunda sin renunciar al amor, al sexo, a la familia, a la vida real, y una María que no es una virgen imposible de imitar, sino una madre guerrera que crió 7 hijos mientras apoyaba una revolución espiritual. Una María Magdalena, que no es una prostituta arrepentida, sino una mujer poderosa que lideró una comunidad religiosa y preservó enseñanzas sagradas, modelos reales para personas reales, viviendo vidas reales. Eso es lo que la Iglesia te robó, no la divinidad de Jesús, su humanidad, no la santidad de María, su fuerza, no la redención de Magdalena, su poder. Pero ahora conoces la verdad, y la verdad te ha liberado. Ya no necesitas elegir entre ser espiritual o ser humano, entre amar a Dios o amar a una persona, entre ser santo o ser sexual. Jesús probó que puedes ser todo al mismo tiempo. Y si eres descendiente suyo, si llevas su ADN, si formas parte del linaje, entonces llevas esa posibilidad en tu sangre. Llevas la prueba de que divino y humano no son opuestos, son complementarios. Llevas la evidencia de que el amor conyugal puede ser sagrado, de que la familia puede ser un templo, de que no necesitas intermediarios para acceder a tu propia divinidad. Y ahora, cuando te mires al espejo, verás algo diferente. Ya no verás más a un pecador que necesita salvación externa. Verás a un posible descendiente del Cristo, una persona llevando la misma chispa divina que Jesús llevaba. Verás a alguien que no necesita permiso para ser santo, que no necesita validación clerical para ser espiritual, que no necesita dogmas para tener fe. Porque la fe verdadera no viene de fuera, viene de dentro del ADN de la divinidad que ya está corriendo por tus venas. Y cuando salgas de esta experiencia, cuando termines de procesar todo lo que has descubierto, harás algo que Spinoza siempre supo que harías. Quitarás el velo de tus propios ojos. Dejarás de buscar a Dios en edificios hechos por hombres y comenzarás a encontrarlo en la familia que construyes, en el amor que vives, en la vida real que abrazas. Entenderás que Jesús no vino a fundar una institución religiosa, vino a mostrar que cada uno de nosotros puede ser una manifestación de lo divino, que cada familia puede ser sagrada, que cada matrimonio puede ser un sacramento, que cada hijo puede ser una bendición, que cada mujer puede ser una líder espiritual. Ese era el cristianismo original, el cristianismo de la familia de Jesús. Y ahora lo has encontrado de nuevo. ¿Recuerdas la anotación que Spinoza dejó al morir? ¿La frase que la iglesia intentó borrar? María tuvo 7 hijos. Jesús no fue hijo único. Ahora, comprenden que no fue solo una corrección histórica, fue una revolución espiritual. Fue Spinoza diciéndoles que no están solos en su viaje espiritual, que Jesús tuvo familia, que comprende su familia, que bendice su familia. Fue él diciéndoles que el Dios que buscan no está en un altar distante, está en la mesa familiar donde se reúnen con quienes aman, está en el beso que dan a su cónyuge, en los hijos que crían, en el amor real que viven. Ese es el regalo que Spinoza les dejó. No solo la verdad histórica, sino la libertad espiritual, la libertad de ser humano y divino, de ser sexual y sagrado, de ser familia y ser fe, la libertad de descubrir que siempre fueron lo que buscaban, y cuando despierten mañana, despertarán diferentes, despertarán sabiendo que llevan la posibilidad de ser descendientes de Cristo, despertarán sabiendo que no necesitan permiso para ser santos. Despertarán libres del velo que cubría sus ojos durante tanto tiempo y verán lo que Spinoza siempre vio, que la verdad no destruye la fe, la libera, que conocer a Jesús como un hombre real no disminuye su divinidad, la hace accesible, que descubrir que pueden ser descendientes de él no los hace menos humanos, los hace más divinos. Y eso, amigos míos, es el mayor regalo que alguien puede recibir. El descubrimiento de que siempre fueron lo que buscaban. La revelación de que la divinidad que buscaban allá afuera siempre estuvo aquí dentro. Y la certeza de que ahora, finalmente, están libres para vivir como Jesús vivió. Plenamente humano, completamente divino, totalmente libre. El velo ha sido removido. La verdad ha sido revelada. La libertad ha sido conquistada. Y todo esto porque un filósofo judío tuvo el valor de mirar más allá de las mentiras y encontrar la verdad que siempre estuvo allí, esperando por ustedes, esperando por vosotros. El legado de Spinoza, una verdad liberadora, una verdad que resuena a través de los siglos, una verdad que nos llama a la libertad, a la autenticidad, a la plena realización de nuestro ser, un mensaje que trasciende el tiempo, un legado que continúa inspirando, un legado para la humanidad, un legado para ti,